Saludos a la audiencia del país que nos escucha a través de Farco Satelital. Inauguran un nuevo hospital público en San Miguel. En el noroeste del conurbano bonaerense quedará hoy inaugurado un nuevo hospital público. Con la presencia del gobernador Scioli, el intendente de San Miguel Joaquín de la Torre y varios funcionarios provinciales y regionales, se realizará esta mañana el tradicional corte de cinta del hospital oftalmológico odontológico. El tan esperado hospital comenzará a atender a los vecinos a mediados del mes de abril y le demandó al municipio de San Miguel una inversión de 1 millón de pesos. El nuevo centro sanitario cuenta con 4 sillones odontológicos y 5 oftalmológicos. Dialogamos para ampliar la información con el secretario de Salud de San Miguel, Mario Russo. Lo que queremos agregar con este nuevo centro odontológico y oftalmológico es acercarle un poco más a los vecinos del centro de San Miguel la oferta gratuita en la atención de oftalmología y odontología. Esto se hace con fondos municipales, con una inversión inicial de 800 mil pesos en la primera etapa, que son, digamos, 8 consultorios con sala de espera, digamos, y todas las comodidades, y esperamos, digamos, en los próximos 3-6 meses iniciar la segunda etapa en el segundo piso para ir duplicando el número de sillones odontológicos. A este acto de inauguración han comprometido su presencia varios secretarios de salud de los municipios vecinos. En la inauguración va a estar presente el gobernador Scioli, va a estar presente el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Colia, van a estar presentes obviamente las autoridades municipales, el intendente, los secretarios y algunos secretarios de salud, digamos, de la zona norte, de la región sanitaria Quinta, la secretaria de Salud de Tigre, de San Fernando, de Malvinas Argentinas y de Pilar Seguro. Además, en esta visita está previsto que el intendente de San Miguel reciba de parte del Ministerio de Salud de la provincia un subsidio por 500 mil pesos para la refacción y ampliación de un centro integrador comunitario. Reportó para Farco Satelital Daniel Zambrana desde FM Tincunaco.